el sonido C representado por las letras C y Z. La letra C se pronuncia C delante de las vocales E, I. Cero, cine. La letra Z se pronuncia C delante de A, O, U y al final de una palabra. Zapato, zona, zumo, azteca, cruz. Escucha y repite. Zapato, plaza, cero, cine, cocina, paciencia, cenicero. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Muy importante, no olvidar el contraste entre la C y la S. No confundir los dos sonidos. Escucha los siguientes pares de palabras. Pazo, paso, cazo, caso, pozo, poso, maza, masa, zueco, sueco, haz, as.